Con el título de Walter vuelve a Junín, se llevó a cabo en esta ciudad el homenaje por la restitución de los restos de Walter Hugo Manuel Prieto. Walter, el Tosco, un militante político, víctima del terrorismo de Estado, fue secuestrado en agosto de 1977. El acto fue organizado por la agrupación Memoria, Militancia y Justicia y se llevó a cabo en el patio del Colegio Normal, lugar donde cursó los estudios secundarios. Familiares y amigos recordaron a Walter, como así también compañeros del colegio y la militancia. La verdad es que no me sale nada. Lo conocí a Walter cuando vivía cerca del comedor, en un encuentro en la casa de un compañero, bisagra, militante. Yo estaba en el frente de agrupación Eva Perón. Compartíamos hermosas charlas, yo con mis 19 y Walter con sus 20. Me acuerdo de sus ojos negros. La mamá, la otra vez, cuando me encontré con ella, me preguntó qué me acordaba de Walter. Y dije que era hermoso, que tenía unos ojos y una mirada espectacular. Y que decía, re lindo, son unos hijos de puta. La verdad que el motivo fundamental por el cual estoy, y creo que la mayoría de los que venimos de lejos, es un homenaje a Walter, a que conocíamos como el Tosco. Y recién a mí me preguntaban por qué le decíamos el Tosco. ¿Y por qué era Tosco? Literalmente era Tosco. Un compañero de fierro, con mucho huevo, si me permite la palabra, fue el último compañero que vi, del que me despedí cuando me fui de La Plata, ya por el fin del 76. Sus restos fueron identificados en el año 2009 por el equipo argentino de antropología forense y el 28 de septiembre restituido a sus familiares. Carlos Strunzen, del equipo de antropología forense, acompañó el homenaje. Cada identificación es un pequeño acto de justicia. Cuando se da una identificación de una persona que vivía en una ciudad chica o un pueblo grande como es Junín y ha pasado en otro lado, la sensación es más gráfica, porque lo que se siente es que la persona que se fue de acá volvió. Su familia lo buscó incansablemente a lo largo de 36 años. Con este homenaje se intenta devolverle su lugar en Junín a Walter, con su historia personal y su lucha política que le fue negada.